¡Hola, pequeños! Vamos a disfrutar de una canción que está escrita en africano. Pa que tumé tumé tata, pa que tumé tumé ta. Significa hacer un paquete, la maleta, de esta manera. Pa que tumé tumé tata, pa que tumé tumé ta. Muy bien. Con nuestra maleta hecha para ir a la playa, nos encontramos con que no tenemos auto. Así que vamos a tirar de dedo para que nos lleven. Así. Tutúa, tutúmetata, tutúa, tutúmetá. Y como ya llegamos a la playa, nos ponemos el bronceador. Ayeme, yeme, yeme, ya. ¡Perfecto! Ya estamos listos para comenzar. Pa que tumé, tumetata, pa que tumé, tumetá. Pa que tumé, tumetata, pa que tumé, tumetá. Tutúa, tutúmetata, tutúa, tutúmetá. Tutúa, tutúmetá. Ayeme, yeme, yeme, ya. Ayeme, yeme, yeme, ya. Ayeme, yeme, yeme, ya. Ayeme, yeme, yeme, ya. Pa que tumé, tumé, tata. Pa que tumé, tumé, tata. Tutúa, tutúmetá, tutúa, tutúmetata, tutúa, tutúmetá. Ayeme, yeme, yeme, ya. Ayeme, yeme, yeme, ya. Ayeme, yeme, yeme, ya. Ayeme, yeme, yeme, ya. Pa que tumé, tumé, tata, pa que tumé, tumé, tata. Tutúa, tutúmetá, tutúa, tutúmetata, tutúa, tutúmetá. Ayeme,